Miércoles 20 de julio. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Juan 6, versículo 57. Comer y alimentarse no son sinónimos. En un encuentro de productores orgánicos del que participé ayer, la diferencia fue marcada con énfasis. Comemos demasiado y tenemos déficit alimentario, resumió magistralmente alguien. En silencio tarareé la canción de La abuela Coca, con mi papa congelada, puré en polvo, pera envasada. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. ¿Qué comemos y qué nos alimenta? Los productores orgánicos hablaron de su trabajo, de sus frutos y del cuidado del suelo, la materia viva con la que trabajan y cuidan porque saben que de eso depende que sus productos no solo sean comestibles, sean sobre todo nutritivos. Mientras iba pensando que no solo de pan vivimos, ni solo de los productos que la tierra da y que son fundamentales. Necesitamos tanto como a esos nutrientes, el alimento espiritual que nos nutra. Y se me vino la imagen de las góndolas del supermercado religioso llenas de ofertas variadísimas y coloridas, de promociones que garantizan cambios casi mágicos y felicidad enlatada. Allí también hay alimentos que engordan, pero no nutren. También tienen frutas y verduras que no son de estación, importadas y fuera de contexto, guardadas en cámaras de frío y lo que pidamos. Jesús recibe vida del suelo vivo y fértil que es Dios, de su amor da testimonio y de él estamos llamados a alimentarnos. Necesita cultivo y tiempo, pero es el verdadero alimento que hace a una vida en plenitud. Una reflexión de Oscar Gaimonat para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.